Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hay algunas películas que por una razón u otra nos marcan un poquito. Acá, para mí, hay uno de esos ejemplos. La película es del año 1967. Yo la vi seguramente muchos años más tarde. Es una película francesa. El director es Robert Enricot. La pareja protagonista son unos impagables Lino Ventura y Alain Delon. Y la actriz Leticia Joanna Simkus. La película es de esas películas de aventuras clásica, que no necesitan más que unos paisajes y unas personas y una trama que podría no ser demasiado profunda, pero que en el conjunto impresiona y sensiblemente llega al espectador en el, a través de cosas que no tienen efectos especiales, que son amistad, amor y compañerismo. Básicamente es eso lo que hay en esta película que se llamó Los Aventureros. Les decía que estamos en unos días de acercamiento a la relación entre el cine y la música, pero a partir de actrices y de actores que cantan. En este caso el cantante es Alain Delon y la canción es esta bella, bellísima Leticia. Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer. Toi qui colorais de bleu nos chimères. Jamais il ne reviendra. Laetitia, non, je ne savais pas. J'étais amoureux de toi. Mundos diferentes. Maro es el nombre artístico de Mariana Seca, una multiinstrumentista y compositora de Lisboa, Portugal. En el 2018 lanzó su primer álbum en solitario que lleva 3 álbumes en 1, o sea, 3 volúmenes, Maro volumen 1, Maro volumen 2 y Maro volumen 3. Todas las canciones están organizadas cronológicamente y se cantan en portugués e inglés. Maro comenzó a estudiar piano clásico a la edad de 4 años. Luego completó el diploma de conservatorio a la edad de 17, junto con su diploma de bachillerato. A los 11 años, Maro escribió su primera canción. A los 12, comenzó a tocar la guitarra en forma autodidacta. Hoy, un instrumento clave en su proceso de composición. Posteriormente, su voz y el bajo eléctrico también cobraron importancia en la actividad musical de Maro. Maro lanza It's Okay, que es el álbum que nosotros hoy vamos a escuchar, que es el segundo álbum en solitario del año 2018. It's Okay es el cuarto proyecto lanzado por la artista solo este año, que se une a los otros álbumes de Maru, que son el volumen 1, volumen 2 y volumen 3. En este álbum son 9 canciones escritas y compuestas por la artista que están enlazadas entre sí. Este es el primer intento de Maru de crear un mundo que vaya mucho más allá de los que estamos acostumbrados a escuchar. Es un disco que explora constantemente la posibilidad de crear nuevas realidades con diferentes sonidos y significados, muy profundos en sí. La escucharemos entonces desde este disco del 2018, It's Okay, en esta bellísima y hermosa canción, con mucho de melancolía y unos arreglos que yo diría surreales y bellos, It's a Live. There is nothing left. Mundos diferentes.